AM740, Radio Rebelde presenta No nos queda otra. Muy buenos días a todos. Esto es No nos queda otra, el programa revista Martian, el aire de Radio Rebelde por AM740. Esta mañana sin Rocío, que no nos acompaña, pero con la presencia de Nicolás Capusotto. ¿Cómo estás, Nico? Muy buenos días, Mago. Muy buenos días a todos los que están escuchando. Bueno, como verán por la ventana, Rocío no está porque salió el sol, claramente. Un saludo para ella. Era muy malo el chiste, pero lo estamos planificando desde hace una semana, que sabíamos. Más o menos, sí. Pero vaya nuestro saludo para conductor de este programa. Le mandamos un abrazo grande y bueno, hoy les toca Capusotto y Santiago, es así. Saludo también al comandante venezolano iraní que la tiene cautiva de nuevo. Esta vez no la devuelvan, ya está. Es medio raro igual. Nos arreglamos, tenemos a Pablito del otro lado del vidrio, Pablito Diz, y Mavi, con eso nos alcanza. Así que si no la devuelven, está todo bien igual. Les contamos que la temperatura en la Ciudad de Buenos Aires es de 13 grados. Está un poco nublado, hay visibilidad de 10 kilómetros, humedad del 66%, hay poquito viento del sur, pero muy poquito, y si nos querés contar cómo está el resto del país, te podés comunicar con nosotros al 4524-7816 o al 4524-3428. Y si no, también te puedes comunicar con nosotros. Bueno, las vías de comunicación son, tenemos Twitter, @ revista Amartia, tenemos Facebook, Amartia Revista, y bueno, si no, info@amartia.com.ar, si no por la página, WhatsApp, señales de humo, palomas mensajeras. Que no les vamos a decir la dirección, pero obviamente el camioncito está... Acá hay un camioncito, se lo recordamos a nuestra audiencia, que va girando por la Ciudad de Buenos Aires de modo tal de evitar a los inspectores de Mauricio Macri, que nos han puesto como objetivo, han mandado investigadores. Sabemos porque cada tanto vemos cuando nos tienen el rastro, está, por ejemplo, yo lo he visto trepado un árbol con unos largavistas al gordo Nicolás Huiñasco, tratando de identificar a dónde estábamos para su programa, por hacer algún quilombete, pero todavía no lo logran. Sí, sí, Ani Ventura también estuvo, el periodista afamado, Ani Ventura. ¿No era Ace Ventura? Ace Ventura, sí, perdón, yo soy... Perdón. Bueno, hoy tenemos un día, vamos a estar hablando de muchas cosas, anticipamos algunas a la audiencia, vamos a estar hablando un poquito de política internacional, vamos a hablar de lo que pasó en Naciones Unidas, el tremendo discurso de Cristina, el tremendo discurso de Evo Morales, un Evo Morales que rechazó el capitalismo como solución para los problemas de la humanidad, así... Toma mate, les dijo. Toma mate. Vamos a estar hablando seguramente también de las repercusiones de la visita del Papa tanto a Cuba como a Estados Unidos, y en el plano internacional también algo muy importante, poco abordado por los medios nacionales, hay que decir, un tema importantísimo para la región. El único conflicto armado que persiste en el continente es el conflicto de Colombia, el que tienen las fuerzas guerrilleras, esencialmente la FARC y el ELN, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo y el Ejército de Liberación Nacional, que se encuentran en negociaciones con el gobierno de Colombia para ver si se puede dar ese paso histórico de la paz. Prometieron FARC y Santos que en 6 meses se firma el acuerdo de paz. Los medios argentinos no se han enterado de que estamos a los albores de resolver el último conflicto armado, así que seguramente vamos a estar también conversando de ese tema. Vamos a ver si lo contactamos a Jorgito Kreines, que es ya un amigo de la casa. Es llamativo porque es un conflicto que lleva ya muchos años y que no se haya dado cuenta de nada en los medios nacionales sobre un hecho tan trascendental, ¿no? O sea, se podría decir que es un puntapié inicial, no sé, la tiro los medios de comunicación. Esperemos que lo sea y que se pueda avanzar en ese sentido de pacificar definitivamente el continente. Hace rato que venimos hablando de América Latina como el continente de la paz y de la esperanza. Bueno, es el pasito que faltaba dar. El Papa Francisco abogó también por eso. Aboga por todo el Papa Francisco. Sí, sí, donde sí, hay sí. una causa, ahí está nuestro Papa. Mejor que así sea, nos alegra mucho, no como la anterior que no se enteraba. Queremos saber, que llamen los oyentes, que nos escriban y que nos digan qué hacía el anterior Papa. Digamos, si Francisco tiene tiempo para meter como 4 o 5 titulares de diario por día, ¿en qué malgastaba su tiempo el anterior Benedicto que no se sabía nada? Yo quisiera saber qué está haciendo ahora Benedicto XVI también, ¿no? O sea, ¿qué hace ahora? Y en otro programa te hubieran dicho, qué buena pregunta, Mario. Y ahí se escucharía un grillito y pasaríamos a verlo. No sé, yo me lo imagino, por ejemplo, ahora, 9:18 de Buenos Aires. No sé qué hora será en Roma, pero... Ya te digo, son las 9 de la noche. Bueno, 9 de la noche en Roma. Me lo imagino ahora, por ejemplo, tomándose un mate cocido y cortándose las uñas de los pies. Una tarea papal óptima para esta hora. Bueno, estamos hasta acá, nos presentamos, vamos... Sí, yo diría que vayamos con algún temita. Vamos a escuchar a ver qué nos tiene preparado nuestro productor estrella para sonar en la primera ¡Caserta! Parte de este programa. Llévame donde quieras.

Acá igualmente nuestro productor Pablo dice que tiene algo de Enrique el Antiguo, dice que él tiene una, así que no es excusa y que le traigan los audios que él los está esperando ansioso. Quédate tranquilo que te van a ir llegando en la brevedad. Estamos ahí coordinando, lo que pasa que bueno, es un hallazgo histórico, ¿qué querés? Acá hay cosas muy viejas en estas cosas, son cosas que se deshacen al tocar el oxígeno. Aprovecho para pasar un chivo importante porque es ahora esto, es el sábado 3. Bolsón de verdura y frutas a precio de Mercado Central. Tomá nota, porque dejá de pagar la lechuga a precios desorbitantes y la cebolla que ni se puede comprar, y tomá nota. Bolsón de verdura y fruta a precios de Mercado Central. 8 kilos, 100 pesos. En tu cara. 8 kilos, 100 pesos, precios cuidadísimos. Zanahoria, papa, cebolla, lechuga, tomate, banana, morrón, manzana, brócoli, berenjena, limón, choclo, calabaza, naranja. Y si algún, producto se llega a disparar, no viene del bolsón y viene un poco más de cada uno, ¿sí? Para no hacerle el juego. Para reservar un bolsón de estos, tenés que escribir a bolsondeverduras@hotmail.com, bolsondeverduras@hotmail.com, y lo retirás el sábado 3 del 10, el sábado próximo, a las 11 horas en Arturo Jaureche y Campichuelo, ¿sí? En Jaureche y Campichuelo, Caballito. Esto es una iniciativa de Casa de Cumpas, de la Comuna 6 y de la revista Amartya. Así que te recordamos, bolsondeverduras@hotmail.com, también ahí puedes hacer consultas sobre esta cuestión de los bolsones de verdura. 8 kilos por 100 pesos. En no tu cara, Coto. No conseguís en ningún lado. Te podés recorrer. Mirá, el precio más bajo garantizado, dice Carrefour. Vos andá a Carrefour y decile que está el programa Bolsón de Verduras y Frutas. En tu cara, Jumbo. Te comé los mocos, Carrefour. Bueno, nos vamos enseguida con, pero no sin antes decirles que hace 13 grados y un puchito en la capital federal, que son las 9 y 30 de la mañana, y que por eso justamente es que tenemos que ir a una pausa. Adiós. AM 740. Radio Rebelde. Rebelde se nace, no se hace. Con la memoria bien puesta. Conjura rebelde, la envidia de los buitres. La locura me ganó, de los barrios arrancó. La leyenda de esta ruta que ya tiene corazón. Todos los días al mediodía por AM740. Rebelde, no se hace, se nace. Caravana de los barrios al futuro. Conjura rebelde. Yo me tomo el atrevimiento. No vas a tener en Europa ni en ningún otro lado ocasiones de que te presente una presidenta. Así que cantanos un tanguito y a mí me gustaría que fuera Volver. Volver a las 17. Un programa que siempre está volviendo. Conduce Leonardo Cofré. A viernes a las 7 de la mañana por Radio Rebelde AM 740. En la selección y el análisis de la realidad política y cultural anida una parte del todo. 7.0. Informar no es superponer noticias y entrevistas como si fueran capas geológicas una sobre la otra. 7.0. Con la conducción de Leonardo Cofré y Luis de Lía. Creo que aquellos que quieren curar, restañar las heridas profundas que nos dejaron los 90, la única medicina es el amor, la justicia social, la educación, el trabajo. 7.0. La mirada nuestra a las 7.0. La noticia como punto de partida. AM 740.

también la alegría de ver el otro día en La Habana la fotografía del presidente de Colombia, del presidente de Cuba y del representante de la FARC, dando principio al fin de un conflicto que lleva más de 50 años y que intentaron terminarlo a bombazos y a fusil. Y no, los conflictos políticos, sociales, culturales, no se solucionan a bomba y fusil, se solucionan hablando, dialogando y con aceptación del otro. Bueno, seguimos acá en el aire de Radio Rebelde, en AM740, haciendo No Nos Queda Otra, y escuchamos recién, después de escuchar, ¿qué escuchábamos? Días Blancos de Primavera, por el señor Pedro, el gran Pedro Aznar. Y más luego escuchábamos a Cristina hablando en Naciones Unidas sobre este conflicto que anticipábamos hoy a la mañana, que íbamos a estar tocando, de Colombia, con una posición clarísima. Los conflictos no se solucionan ya a los bombazos y a las balas y a los disparos, sino que se solucionan hablando y ponderando el ejemplo de los dirigentes, los líderes guerrilleros de la FARC conversando con Juan Manuel Santos para ponerle fin al conflicto. Sí, una clara muestra de, bueno, creo yo, del cambio de época y de la ruptura de ciertos paradigmas que se venían dando históricamente, que bueno, esperemos que siga su curso hacia la paz, finalmente, ¿no? Pensemos que es el conflicto armado más viejo que sigue en pie, es el último conflicto armado que falta destrabar en el continente para poder decir completamente que América Latina es el continente de la esperanza y el continente de la paz. Para hablar de este tema y analizar un poquito más lo que estuvo pasando en Naciones Unidas y las repercusiones papales y otras yerbas, pero esencialmente para hablar de este tema al que poco espacio se le dan los medios, tenemos en comunicación telefónica a nuestro querido amigo y compañero Jorge Alberto Kreines. Muy buenos días, Jorge, ¿cómo estás? Santiago te saluda. Hola, buen día, Santiago, ¿cómo andan? Bien, acá estamos con Nicolás tratando de alumbrar un poquito sobre el conflicto de Colombia, conflicto aparentemente en vías de resolución, en función del poco espacio que se le dio en los medios de comunicación. ¿Cómo, primero, si podés contar un poquito para hacer la historiografía de este proceso de paz, cómo se llega a esta promesa de 6 meses para la paz? Bueno, es un viejo conflicto que comenzó con unas autodefensas de los campesinos colombianos frente a los avasallamientos de los terratenientes, y que luego se transformó en una guerrilla política con base campesina, que son las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que llegado un momento alcanzaron un poderío tal y un control de situación y un grado de organización que adoptó un aditamento al nombre, que es Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo. Es decir, se transformó de una guerrilla transhumante en un ejército, de alguna manera también transhumante, pero con características mayores, con tal vez más de 10.000 combatientes. Una fuerza real que constituyó un Estado, de alguna manera. Sin llegar a constituir un Estado, porque ahora está de moda lo del Estado Islámico. Claro, bueno, es verdad, bien hecha la salida. Verdaderamente sí, ocupaba regiones, controlaba aspectos de la economía, en fin. Y bueno, se emplearon contra ella toda clase de métodos militares que no pudieron destruirla. Hace 60 años que el ejército colombiano la está tratando de atacar y de destruir. Hay 7 bases del ejército de los Estados Unidos. Se ha utilizado una sofisticadísima tecnología en el último tiempo. Y a pesar de eso, y no sin haberle creado dificultades y situaciones complicadas, esa guerra no ha terminado. Por lo cual aparece incluso en la nueva economía del mundo la necesidad de un sector de las clases dominantes colombianas que necesitan la paz para desarrollar su su producción, para poderla exportar y también para atraer el turismo y demás. Por lo cual se bifurca la derecha colombiana, digamos, entre un sector que sigue pensando en una solución militar, seguramente asociado a fabricantes de armamentos y a intereses de la industria armamentista, y otro sector asociado a la producción local y a una economía entre comillas, digámosle, legal, que necesita que se termine la situación de conflicto. De un lado, entonces, tenemos a Uribe y de otro al presidente Santos. Eso mismo te iba a decir, que en ese campo de esa derecha belicista encontramos a Uribe, al que se le han encontrado enormes vínculos con los paramilitares y con los sectores del narcotráfico. Incluso en este momento Uribe está siendo denunciado por Venezuela como un promotor de la violencia que hay dentro de la República Bolivariana. Es decir que y de los que están creando situaciones en esa frontera tan caliente que hay entre Colombia y Venezuela. Pero volviendo al caso de Colombia, hubo varias negociaciones que fracasaron. Yo recuerdo una, perdóname que te corte, ¿no? ¿Sí? Pero la recordamos a la audiencia, estamos hablando con Jorge Alberto Kreines, que es un periodista, analista internacional y responsable de relaciones internacionales del Partido Comunista, fuerza que siempre ha abogado y ha colaborado con la situación de superar el conflicto en Colombia. Y recuerdo cuando fueron las negociaciones con Pastrana, que el Partido ¿Sí? Comunista jugó un rol muy importante en ese momento. ¿Por qué se frustró ese intento de conseguir la paz? Bueno, el Partido Comunista, a través de Patricio Echegaray, hizo un intento de que la FARC se vinieran a establecer una negociación y que tuvieran una política de difusión de sus principios a nivel internacional para salir de un cierto aislamiento que tenían en aquel momento. Claro. Y efectivamente eso fue un granito de arena que entre otras gestiones y otras acciones terminaron en que se despejaran una cantidad de municipios de la zona de San Antonio del Caguán en Colombia, y entonces se produjera una negociación entre el gobierno y la FARC, que llegó incluso a producir una reunión entre el presidente Pastrana y el mítico Manuel Marulanda Tirofijo, el comandante, que era el histórico fundador y jefe en ese momento de la FARC, que después falleció. Uh-huh. Todas esas negociaciones fracasaron. ¿Y qué es lo que pasaba? Que la FARC no querían simplemente un regreso de sus combatientes a la vida civil y resolver la situación personal de cada uno de ellos, como hubo otros casos de otras negociaciones. Uh-huh. En Centroamérica sobre todo, ¿no? No, especialmente el caso del M-19 de Colombia. Claro, en la propia Colombia, es verdad. Sí, sí, sí. Sí, sino que las FARC tenían un plan de gobierno y querían que por lo menos entre el gobierno y la FARC no se resolviera solo el pase a la legalidad de los combatientes, sino también una política para el país, como porque ellos luchaban por un proyecto de país y no iban a firmar un armisticio sin que, digamos, ciertos cambios se produzcan en la vida económica y social colombiana. Ahí estaba en aquel momento el núcleo de la negociación. Bueno, luego se produce este inicio tan interesante de apertura de diálogo fuera del territorio colombiano, en este caso en La Habana, Cuba, donde hay dos países que juegan un papel de colaboradores de la negociación o del diálogo, que al principio ni siquiera se aceptaba que fuera negociación, ¿no? Se hablaba de un diálogo, simplemente, que son Noruega y Cuba. Cuba doblemente porque es el país anfitrión. Y este diálogo empezó a prosperar, se llegaron a acuerdos parciales, con una cuestión que hay que aclarar, que el marco de estos diálogos, de estas negociaciones, plantea que no se pondrán en vigencia los acuerdos hasta que todos los acuerdos se establezcan de una agenda de 8 o 9 temas cruciales de la agenda. Se llegó a acuerdo en el tema de tierras, en otros temas, y ahora se llegó a un acuerdo en un tema muy importante, que es el de justicia y víctimas, sí, que así se llama, así le han puesto el nombre, pero se trata de las demandas de las víctimas de los procesos de lucha que se han producido, violaciones a los derechos humanos, muertes, desplazamientos, claro, desapariciones, etcétera. Entonces las familiares de las víctimas quieren castigo, no quieren que se termine esto con la impunidad de los responsables. Y en ese caso ahora se adoptó una postura sumamente creativa, que es que no habrá impunidad en ningún caso, pero que no necesariamente se aplicarán penas que signifiquen la cárcel, es decir, la privación de libertad en los marcos de lo que se conoce como una cárcel o como una celda. Esto implica que se aprueba una justicia transitoria, no los clásicos y los vigentes códigos que rigen la vida de Colombia en cuanto al derecho penal, sino una justicia transicional específica para el conflicto, específica para el caso. Allí hay un especialista español que está jugando un papel muy importante, Enrique Santiago, y otros juristas importantes que están ayudando a ambas partes a lograr un acuerdo en este sentido. Y al alcanzarse un acuerdo en este punto, esto facilitó mucho la continuación del resto de las negociaciones, a nivel de que ya el presidente, tanto el presidente Santos como el líder máximo de la FARC, alias Timoleón Jiménez, más conocido como Timochenko, se trasladaron a La Habana, se dieron un apretón de manos y pusieron 6 meses para resolver el conjunto de los acuerdos que son necesarios de implementar. Por lo cual, bueno, esto ha sido celebrado en Colombia, en toda América Latina, se han acelerado las negociaciones, se han designado equipos para actuar más rápido, y ojalá dentro de 6 meses, ya deben correr 5 meses y 3 semanas, se pueda decir que por fin, después de casi 6 décadas, el pueblo colombiano va a poder gozar de una paz definitiva y resolverse esta situación. Esto es entre la FARC y el gobierno, pero hay que decir que hay otras guerrillas de menor envergadura, pero importantes también, como el Ejército de Liberación Nacional y el Ejército Popular de Liberación, pero se estima que, alcanzado el acuerdo con la FARC, estas otras fuerzas también van a ingresar en conversaciones como esta, y bueno, se abre un futuro distinto para el pueblo colombiano y para toda América Latina, porque esto abriría las condiciones para reclamar, como hace el secretario general de UNASUR, Ernesto Samper, que también fue en su momento presidente de Colombia, se abren las condiciones para que se retiren las 7 bases militares de los Estados Unidos, que eso sí verdaderamente es una amenaza para la paz y la seguridad en toda América del Sur. Por lo cual, bueno, esta expectativa se abre ahora y se vuelve a confirmar la idea de que la política es una cuestión de correlación de fuerzas y que cuando no se pudo utilizar la fuerza o no hubo una correlación de fuerzas en el plano militar, como querían ciertos sectores, para terminar con el conflicto, bueno, se busca un acuerdo, y se confirma también que el derecho no es más que el producto de la correlación de fuerzas entre los sectores sociales. Jorge, las clases sociales. Jorge, buen día. Nicolás te habla. Hola, Nicolás. Te quería hacer una consulta con respecto al tiempo. Digo, antes de iniciar la comunicación con vos, escuchábamos lo que dijo Cristina, y la verdad que llama poderosamente la atención el hecho de que esto se esté resolviendo ahora después de 50 años. Digo, ¿qué factores llevaron a que dure tanto tiempo este conflicto entre la FARC y el gobierno de Colombia? ¿Y qué actores intervinieron? Digo, ¿cuál fue el rol de Estados Unidos en estos 50 años de conflicto? Bueno, dura tanto porque es un conflicto real, es decir, no es un grupo de gente que un día se reunió en una pieza y dijo vamos a hacer una guerrilla. Ajá. Y se fueron y a un lugar con muchos árboles y con muchos montes y se metieron por ahí. No, pero me imagino que las condiciones no deben ser las mismas que hace 50 años, ¿no? O sea, hoy. No son las mismas que, por ejemplo, no permitieron el desarrollo de una guerrilla en Cuba o en Nicaragua o en El Salvador o en Guatemala. Claro. Para nada. Es un conflicto que surge, como les dije al principio, de una situación de extrema explotación en el campo, unas autodefensas de los campesinos que se les estaban quitando sus tierras y luego la transformación de eso en una organización político-militar. Es un conflicto real, donde no puede subsistir una organización de ese tipo durante tanto tiempo si no tiene un respaldo y una, como se dice militarmente, una retaguardia popular. Sí, es decir, claro. que se confunde el campesino con el combatiente. No se sabe si el hombre que está trabajando la tierra es al mismo tiempo un combatiente. Por lo cual, esto puede asimilarse de alguna manera al ejército republicano irlandés, que tenía también mucha base social en Irlanda, o incluso a la situación del País Vasco. Claro. Y entonces, bueno, ese respaldo, al no satisfacerse las demandas de ese sector, hizo que fuera imposible derrotar militarmente a esta estructura, combatiente. Por lo cual, sí, los Estados Unidos intervinieron, hicieron su negocio con el tráfico de armamentos, lograron la instalación de 7 bases militares propias en territorio colombiano, dominaron la política colombiana y creo que en buena parte la siguen dominando. Incluso la FARC, entiendo que van a aceptar que no cambie el sistema político. Ellos lo que pretenden es alcanzar una línea de acuerdos, especialmente sobre la tierra, sobre las cuestiones de la tierra, y luego, bueno, someterse a la vida política y tratar de llevar adelante su línea, digamos que es una línea comunista, socialista, sí, revolucionaria, y este es otro elemento que cambia el panorama, que es la situación de América Latina, de América del Sur, donde ellos tienen a su derecha, para decirlo en términos sencillos, en el mapa, la República Bolivariana de Venezuela, tienen al sur a Ecuador con el presidente Correa, y son parte de la UNASUR y parte de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, sí, donde tienen todos los días que explicar que las características de su conflicto y por qué hay 7 bases y por qué no llegan a una solución pacífica y por qué hay narcopolítica y tantas cosas. Y entonces esa presión de la región incide sobre una parte del sector de la élite colombiana, y se han podido desarrollar estas negociaciones, o se puede alcanzar este éxito ahora, porque este es el tercer o cuarto proceso de negociación abierto. Claro. Que se espera que no fracase, que no haya algún tipo, porque hay fuerzas que están en contra, por ejemplo Uribe está despotricando contra Santos por haber dado el apretón de manos a Timoshenko. Claro, sí, sí. Entonces hay fuerzas que van a actuar. Estos no son gente que da opiniones, actúan. Hay rencores muy fuertes de la derecha. Es decir, acá pueden producir situaciones, hechos, atentados, temas, cosas gravísimas que puedan, en el intento de retrotraer la negociación y que se vuelva todo para atrás, ¿no? Jorge Eso Alberto, es un... sí. No, antes de despedirnos, porque nos apremia un poco el tiempo, justamente en el sentido de lo que estabas diciendo, hay una experiencia previa, como decíamos al principio de la entrevista, como decías vos, con el M-19. Ahora, sucedió algo, que es que hoy cuando miramos a todos los desmovilizados, en su mayoría han sido asesinados. De los dirigentes del M-19 quedan muy pocos vivos, que se pueden contar con los dedos de las manos, ¿no? Está Gustavo Petro, que es el alcalde de Bogotá, algunos entre los diputados o congresistas, pero la mayoría han sido asesinados en democracia, luego de haberse incorporado a la vida democrática del país. ¿Por qué podríamos esperar que esta vez no pase lo mismo? ¿Por qué la FARC esta vez confían en que si se abre este proceso de paz definitivamente, esta vez va a ser diferente y van a poder integrarse a la sociedad colombiana en paz? Sí, bueno, se trata de establecer ahí en los acuerdos algunas partes, unas cláusulas que apuntan en esa dirección. Quiero mencionarte también el caso de la Unión Patriótica, porque hubo un momento en que se llegó a un acuerdo, que las FARC se transformaron en fuerza política, esa fuerza se llamó Unión Patriótica, y efectivamente ahí se produjo un genocidio. Correcto. Donde no solamente mataron a militantes, sino que mataron a un candidato presidencial, dos candidatos presidenciales, mataron a uno, lo reemplazaron con otro, y también los mataron, y luego mataron a los que fueron electos, sí. A diputados y concejales, en fin, de manera que hubo alcaldes, de manera que hubo un verdadero genocidio contra la Unión Patriótica. En este caso hay todo un capítulo de la no repetición. Ustedes van a ver cuando lean las noticias, las pocas que salen, que se habla de la no repetición. Y eso apunta a esta dirección. Y por otra parte, no habría dación de armas. Es decir, no habría entrega de armas. Arbitrarán algunos medios. Eso también se produjo en El Salvador con el FMLN. No hubo entrega de armas, sino que las armas, bueno, quedaron ahí en algún lugar. Pero ese lugar lo sabe la fuerza... El que las guardó. Que las guardó, de manera que algo así se estará pergeñando, aunque todos saben los riesgos que tiene todo esto. Y me ha tocado estar hace un año y medio en Colombia, y allí se vive un clima bastante pesado. Todo dirigente, más o menos, público... anda en un vehículo blindado, muy rápido, un 4x4, con dos o tres personas más arriba y seguido por otro vehículo. Lamentablemente la vida de un parlamentario, de un dirigente político, especialmente de la izquierda, es una vida de esa naturaleza, no puede salir sin su guardia de seguridad. Y hay un acuerdo de que... que el Estado le paga, porque, a ver, ellos no siempre confían en la policía o en las fuerzas militares. Entonces se ha arribado a uno de los acuerdos que ya está en vigencia, que viene de antes, es que, por ejemplo, un diputado comunista establece su propio equipo de seguridad y el Estado les paga. Perfecto. Es decir, uno pone su gente de confianza y el Estado se hace cargo del gasto que implica el vehículo, la gente... Claro, pero se evitan las infiltraciones. Y entonces se tiene confianza en la gente que los está cuidando. Claro. Ese es uno de los acuerdos y bueno, algunos del centro y de la derecha también utilizan estos sistemas porque verdaderamente allí no se salva a nadie de que en cualquier momento pase alguno y ametrarse a cualquiera, ¿no? Sí. Así que se espera que con toda la experiencia de negociaciones fracasadas y sin dejar de tener claro que van a haber violaciones y cosas raras, eso va a ser inevitable, bueno, en lo fundamental se avance en una dirección de de paz. Jorge Alberto, te despedimos ya pasaditos de las 10 para entrar en las noticias, pero con el compromiso de volver a retomar este tema, porque no está en la plana de los medios. Y bueno, no está para nada cerrado todavía. No, no. Y ojalá en algún momento te podamos tener acá en el piso para conversarlo más largo y tendido. Bueno, con mucho gusto, con mucho gusto. Un abrazo. Un abrazo grande, Jorge Alberto, y nos vamos a las noticias. Noticias. Noticias. Política. Aníbal Fernández dijo que Estiuso es una pieza fundamental en el esclarecimiento de la causa AMIA. El jefe de gabinete afirmó hoy que se insiste en el pedido a Estados Unidos por el paradero del ex director general de operaciones de inteligencia, porque es un actor muy importante en el esclarecimiento de la causa AMIA. En ese sentido, el funcionario destacó las palabras de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner ante la Asamblea General de la ONU, porque dijo que se trató de un discurso muy fuerte en tres temas que son muy importantes, como son la concentración de la riqueza, la causa AMIA y los fondos buitre. Aníbal Fernández señaló que el tema central del discurso fue la justicia, porque no hay justicia si hay especulación y usura, como sucede con los buitres. No hay justicia si hay una exagerada concentración de la riqueza, y no hay justicia si no se dilucida el caso de la AMIA, dijo Fernández. Sociedad. Avanza el proceso de expropiación de la tradicional confitería del Molino en la capital federal. El gobierno nacional dio un nuevo paso en el proceso aprobado el año pasado por el Congreso al designar al Ministerio de Planificación Federal como sujeto expropiante del inmueble del tradicional café porteño. Según se informó, el emblemático café de la ciudad de Buenos Aires, inaugurado en el año 1917 y cerrado definitivamente en 1997, luego pasará a formar parte del patrimonio del Congreso de la Nación para que funcione allí un museo, un centro cultural, un anexo para actividades legislativas y una confitería concesionada a un privado. Deportes. San Lorenzo busca su tercer triunfo consecutivo en la Liga Nacional de Básquetbol. El Ciclón intentará esta noche continuar con la racha exitosa que encadenó desde el comienzo del certamen al enfrentarse como visitante a Lanús en un partido correspondiente a la Conferencia Sur de la competencia. El encuentro tendrá como escenario el gimnasio Antonio Rotili y el horario de inicio será a las 21. Los jueces designados son Daniel Rodrigo y Mario Aluz. Además, a partir de las 21 horas, el entonado Bahía Básquet recibirá a Boca Juniors, que debutará en la liga bajo el mandato del DT Adrián Capelli, y por la misma división argentino recibirá en Junín al golpeado Quilmes de Mar del Plata a partir de las 21:30. Tránsito. En la provincia de Tierra del Fuego, en la ruta nacional 3, se debe transitar con precaución en los tramos Torú y la herradura Rancho Ambre y Rancho Ambre Ushuaia, por escarcha sobre la calzada. Conductor, no realice maniobras ni frenadas bruscas. En tanto, en la provincia de Córdoba, en la ruta nacional 38, tramo Cruz del Eje, límite con La Rioja, entre los kilómetros 203 y 210, hay personal vial trabajando en banquinas, informó desde Vialidad Nacional, Martín Moreno. Telam. AM 740. Radio Rebelde. Rebelde se nace, no se hace. Memoria bien puesta. Conjura rebelde, la envidia de los buitres. La locura me ganó, de los barrios arrancó. La leyenda de esta ruta que ya tiene corazón. Todos los días al mediodía por AM 740. Rebelde, no se hace, se nace. Conjura rebelde. Yo me tomo el atrevimiento. No vas a tener en Europa ni en ningún otro lado ocasiones de que te presente una presidenta. Así que cantanos un tanguito y a mí me gustaría que fuera Volver. Volver a las 17. Un programa que siempre está volviendo. Conduce Leonardo Cofré. A viernes a las 7 de la mañana

bueno, seguimos acá en Radio Rebelde AM740 haciendo No Nos Queda Otra, el programa de radio de la revista Amartya. Escuchábamos Pasiones Zurdas Derechas de Divididos hace un instante, recién. Tenemos alguna crítica respecto a la música. Te cuento que tenemos unos mensajes de los oyentes. Edison Urbano, por ejemplo, nos manda: los conflictos no se solucionan a bomba y a fusil, se solucionan hablando. El texto de Cristina que escuchamos hace un ratito. Romualdo Moros nos decía hace ya un rato largo: buen día, lluvioso desde Santa Fe. Hoy no está la musa de la mañana, arroba semimorocha, que es Rocío, así que aflojen con Hermética por el tema que pasamos tempranito. Bueno, justamente ya que no está Rocío, aprovechamos para mandar Hermética. Claro, pues después no nos deja, así que tenemos que aprovechar ahora. Sí, obvio. Bancanos, Romualdo, hoy un poco más heavy metal este programa. Después Edison Urbano, que nos pone aparentemente que es el Día Internacional del Café. Vamos a chequear esto, vamos a pedirle a la producción que chequee si es el Día Internacional del Café. Y de paso si un cortado para mí, por favor. Si es así, sí, que nos manden dos bien calentitos. Y no, si es así, voy a sugerir ahora al aire a nuestro productor estrella, por ahí para verlo mañana, no para que corra ahora, no es necesario, pero para el día de mañana hay una de nuestras redactoras que es Eugenia Mastropablo, que es casi como especialista en perseguir el buen café, así que podríamos por ahí mañana o pasado en estos días, si esta semana es el Día Internacional del Café, aprovechar para conversar con ella. Antonio Sbaglia nos escribió varios tweets contándonos qué hacía Ratzinger desde que fue electo hasta su dimisión. Por lo que leo, hacía vuelo de pájaro, mucho conflicto con los curas pederastas y abusadores ha tenido. Isabel del Talar. Sí, un abrazo al amigo Antonio Sbaglia. Igual la pregunta es qué estaba haciendo ahora, digo, ya, claro. Ya no siendo papa, ¿qué es lo que estaba haciendo ahora, básicamente? Presumíamos que hace algo así una hora se estaba cortando las uñas. A esta hora, yo creo que está tomando un vaso de leche tibia para irse a acostar. De vuelta. Viene de gira, sí. Lo que pasa es que estuvo salida de la noche. Es lo único que hace ahora Ratzinger, aparentemente. Se levanta, toma un vaso de leche, se corta las uñas y se vuelve a acostar. Se quiere matar también, porque digo, ¿por qué renuncié? Y sí, ahora, ¿viste cómo es esto? Al final no era tan malo ser papa, bueno, qué sé yo. Isabel del Talar, que es arroba isamilestalar, nos dice: bancando y escuchando a Revista Amartya por Radio Rebelde, muchas gracias Isa por estar ahí del otro lado también. Bueno, y nos han escrito también algunos otros que más tarde vamos a seguir leyendo en el transcurso de la mañana. Bueno, aprovechamos para mandar las vías de comunicación, ya que estuvimos leyendo los mensajes, Twitter, arroba revista Amartya, en Facebook, Amartya Revista, info arroba amartya.com.ar, www.amartya.com.ar, Amartya se escribe con H, señores. También te pueden seguir a vos en el Twitter, ¿no? Sí, arroba Nico Capusotto. Capusotto con doble Capusotto T. Con una S y dos T. Ah, importante, si no, no lo van a encontrar. Arroba Nico Capusotto con una S y una dos S y dos T. Bueno, sí, también me pueden enganchar a mí, que es arroba Santiago Mourad y ya. Pueden dejar mensajes al 4524-7816 o llamar y salir al aire 4524-3428 para todos los compañeros, los amigos que están en esta madrugada. Ahora enseguida vamos a estar escuchando un audio de Evo Morales, pero antes de escucharlo te cuento que hay un estudio jurídico contable, que es el estudio Esbora, que tiene atención a comercios, pymes, monotributistas, moratorias, asesoramiento jurídico, administración de consorcio, alquileres, auditorías contables, y que para poder enterarte de estos servicios y de todo el resto de las cosas que hacen, tenés que entrar en www.estudiosbora.com.ar, Estudio Sbora, S B larga, y te podés comunicar con ellos al 4982-9728, contratando profesionales, proteges tu patrimonio. Estudio Jurídico Contable Sbora, te podés comunicar con ellos. Y ahora sí, cuando lo disponga Mabel, vamos a escuchar un audio de lo que decía Evo Morales en Naciones Unidas. que ha obtenido las Naciones Unidas. Siguen las guerras, siguen las invasiones. ¿Y cuál es el origen? La ambición en algunos países gestados por las oligarquías, acompañado por las transnacionales. No habrá paz si no hay justicia social. El capitalismo ha fracasado porque solo ha aportado a la humanidad la crisis humanitaria, crisis financiera, energética, alimenticia. Billones y billones se gastan para intervenir a países. ¿A consecuencia de qué está viviendo mal esos pueblos de Libia y Siria? Pregúntense, hermanas y hermanos, en este momento, ¿el petróleo libio de quién es? ¿Del pueblo libio? ¿Del Estado libio? ¿O finalmente de algunas transnacionales norteamericanas y europeas? Pobre pueblo libio destrozado, ahora no los interesa cuando los recursos económicos o los recursos naturales ya están en manos de las transnacionales. Por eso estamos convencidos, hermanas y hermanos, que el capitalismo no es la solución para la vida, menos para la humanidad. Bueno, volvemos de escuchar a Evo Morales. Tremendo, Evo. Un Evo Morales que... On fire. On fire, totalmente. ¿Sabés qué? No sé qué pensás, Nico, pero a mí me hace... Me da la sensación, cuando escuchaba los discursos de Naciones Unidas, de que hay un papel que en algún momento en la historia le ocupó, no sé, el Che en Naciones Unidas, en otro momento lo ocupó Fidel, lo ocupó Chávez, ¿no? Sí. Que es este rol de ser el borde izquierdo. El borde izquierdo que no solo condiciona políticamente las conciencias del mundo, dice yo, sino que condiciona a todo un campo progresista, si se quiere, o no alineado, que busca pararse en el medio. Y ese medio, cuanto más a la izquierda está el borde izquierdo, más a la izquierda está ese medio también. Claro, ¿no? Claro. Entonces, claro. Me parece como un rol impresionante el que está jugando Evo Morales, denunciando al capitalismo, denunciando... ¿A dónde va a parar estas crisis del capitalismo que generan estos desmadres humanos, ¿no? Lo del Estado? Sí, sí, claramente, claramente. Y además creo yo que también en condiciones totalmente distintas, digo, uno recuerda al Che, a Fidel, en sus intervenciones en la ONU, y eran condiciones, digamos, globales totalmente distintas también, ¿no? Lo cual marca, bueno, como hablábamos un poco antes también, ¿no? Marca un cambio de época bastante, bastante interesante también para analizar, ¿no? Y cómo Evo además pone arriba de la mesa la cuestión de los recursos naturales, de los recursos estratégicos. ¿Por qué van a Libia? ¿Van por su petróleo? ¿Qué hacen los yanquis en Libia? ¿Qué hacen? Bueno, esto de los recursos estratégicos de las naciones, que es lo que le permitió a Bolivia dar vuelta a la situación del país como una media en tan poquito tiempo, y lo que lo proyecta a Evo como un líder que puede seguir siendo el dirigente del pueblo boliviano por muchísimo, muchísimo tiempo más. Acá me pone el productor, Evo habla a veces de la Pachamama. Bueno, porque me parece que la concepción de socialismo de Evo Morales, esa concepción anticapitalista, tiene un agregado de herencia de los pueblos originarios. Totalmente. que es un plus. Mariátegui hablaba de ese socialismo latinoamericano, ese socialismo indígena, ese socialismo nuestro americano, como hubiera dicho José Martí, y Evo Morales termina siendo una de las expresiones más avanzadas de eso. Sí, sí, sí, totalmente, totalmente. Y además categórico, ¿no? O sea, el capitalismo ya no funciona, dijo. Y es algo que, si bien suena quizá... no sé cómo decirlo, digo, no es el primero que lo dice, y no es la primera vez que se lo dice. De hecho, es algo que se viene diciendo hace muchos años. La verdad que hoy sobran las muestras de que quizá ese es una afirmación que es la verdad, digamos, ¿no? Sí. Sí, pero es otro mundo, ¿no? Porque pensaba, hoy un presidente de proveniente de los pueblos originarios, negro, de pelo duro, se para en las Naciones Unidas. Sin corbata, con sus atuendos que hacen alusión a su origen, se para en Naciones Unidas a decirle en la cara a un presidente negro de Estados Unidos, de pelo crespo. Con corbata. Con corbata, sí. pero que no deja de ser también un hecho llamativo, y se lo dice en una Asamblea de Naciones Unidas donde vuelve a hablar Raúl Castro, y se lo dice en una Asamblea de Naciones Unidas donde la Argentina vuelve a poner el tema Malvinas, se lo dice en una Asamblea de Naciones Unidas donde Cristina se para y dice, bueno, si nosotros somos cómplices de Irán, entonces ¿Obama qué es? Claro. Me parece que esta es una Latinoamérica desacatada, en el mejor de los sentidos, que Cristina se va dejando como último discurso en Naciones Unidas, un discurso alto. Un discurso alto. Claramente. Y además que, bueno, quizá un poquito por lo que te decía antes, es justamente este es el momento en donde en lugares como la ONU se tiene que plantear estas discusiones, ¿no? Porque ¿cuál es la cuestión para mí? ¿No? ¿Que el capitalismo funcione bien o que funcione de manera más equitativa? ¿O si realmente es... El sistema... Si es el mejor sistema. Claro, si es el mejor sistema, si es el más apto, ¿para qué? Para me parece que para la función más lógica, incluso desde el punto de vista natural, que es la preservación de la vida, loco, qué sé yo. Bueno, un mundo tan distinto que hasta la máxima autoridad de la Iglesia Católica cuestiona este capitalismo. Sí, Bueno, por más reticencias, hay interferencias, por más reticencias que tengamos con respecto al Papa, yo no soy un hombre religioso, no voy a misa los domingos ni nada por el estilo, pero no da lo mismo, ¿no? Yo digo... No, claramente. Yo creo que el Papa lo que está haciendo Bergoglio ahora es asumir su rol político mundial, digamos, ¿no? O sea, su rol, si querés, como jefe de Estado, como cabeza de un Estado, como es el Estado Vaticano. Está poniendo en evidencia eso a sabiendas y con la intención de hacerlo, ¿no? Cosa que... no hicieron otros papas, ¿no? O sea, más allá de la cuestión religiosa, está asumiendo un rol político bastante, bastante importante. Yo, particularmente, digamos sí, que... No, cariño no le tenés a nadie, no, a nadie que use sotana. Se te nota la herejía. No. Claramente. A la legua. Soy un pagano total. Bueno, pero el acercamiento entre Cuba y Estados Unidos tiene mucho que ver también con las gestiones de Francisco Bergoglio o el Papa o como querramos llamarlo. Vi una foto. Pancho. Vi una foto de Pancho en Cuba que me pareció increíble. No sé si está trucada, si es real o no, pero. Potato. Increíble. Genial eso. Welcome, una bandera. Welcome Potato. Welcome Potato. Bienvenido Papa, pero Papa de. Papa de la hortaliza. De tubérculo. Sí, tremendo. Una bandera enorme, además, desplegada frente a su terrible. Santidad. Terrible. Welcome Potato. Me imagino si fue cierto que el Papa se habrá descostillado la risa. Yo me hubiera muerto de risa. Pero llorando, así llorando de risa. Olvídate. Welcome Potato. Es la foto de la gira papal. No, es terrible. Welcome Potato. La foto de la gira del Papa. Vamos a escuchar un audio referido a nuestros anunciantes y en un ratito estamos de vuelta con más información y todavía no se acaba la mañana de No Nos Queda Otra. AM740, Radio Rebelde presenta No Nos Queda Otra. Espacio Publicitario. Un banco solidario es un banco que siempre te va a dar una mano, porque existe para ayudarte, y crece si vos creces también. Por eso hoy tenemos la tasa de financiación más baja en créditos de todos los bancos privados. Y así ayudamos a las pymes y a miles de argentinos a concretar sus proyectos. Tenemos un montón de beneficios más pensados especialmente para vos. Conocelos todos en cualquiera de nuestras filiales en todo el país o en www.bancocredicop.com. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Fin espacio publicitario. No nos queda otra. La revista Amartya en el aire. Volvemos. Te contamos rápidamente, por si no lo escuchaste antes, que hay bolsón de verdura y frutas a precios de mercado central. 8 kilos de frutas y verduras por 100 pesos. 8 kilos por 100 pesos, frutas y verduras. Bicoca. Una verdadera bicoca. ¿Qué te encontrás ahí adentro? Te encontrás zanahoria, papa, cebolla, lechuga, tomate, banana, morrón, manzana, brócoli, berenjena, limón, choclo, calabaza, naranja. Y si el precio de algún producto se dispara, no viene del bolsón y viene un poquito más de cada uno de los otros. ¡Qué bueno, vieja! ¿Sabes cómo haces para reservar tu bolsón de 8 kilos por 100 pesos? ¿Cómo? Tenés que escribir a bolsondeverduras@hotmail.com. Bolsondeverduras@hotmail.com y se retira el sábado a las 11 de la mañana en Arturo Jaureche y Campichuelo. ¿Es verdad que te lo entrega Jorge Larrata? ¿Con Nico Buñasco? Bueno, no, no es verdad. Jamás se prestarían a una tarea semejante. ¿Quiénes te lo van a entregar? Casa de Cumpas de la Comuna 6 y Revista Amartya, que se han conjugado, se han complotado para poder llevarte este bolsón de 8 kilos por 100 pesos. Pregunté porque tenía entendido que el chabón todos los domingos armaba bolsa de verdura y las repartía, digamos, ¿no? Así que, bueno, nada, perdón, no quise confundir a nadie. Vendeme la fiesta, Nico, y nos vamos a la pausa. El 11 de octubre, a partir de las 21 horas en el Club Premier Campichuelo 472, a pasito del Parque Centenario, vamos a estar festejando los 6 años de la revista. Vamos a estar presentando el número nuevo y vamos a estar haciendo fiesta, porque la gente necesita festejar. Fiesta. Lo que sea que se festeja cumpleaños. Fiesta, orgía y descontrol. Así que vengan con la ropa interior limpia y zapatillas. Y ganas zapatillas porque se recomienda zapatillas deportivas. Sí. Así que bueno, el 11 de octubre. Todos saben que no hay nada más cómodo en una orgía que una zapatilla deportiva. Obviamente. El 11 de octubre a las 21 horas, como dijimos, va a haber bandas invitadas, va a haber cerveza artesanal de Eneven, va a haber comida, va a haber otras cosas más. Va a haber muchas sorpresas. Va a haber muchas sorpresas, sí, es verdad. Bueno, nada, colectivos, fíjate en la IAT. Sí, acá me hace seña Pablo, dice, es cierto, yo voy a estar ahí y voy a hacer magia, te cuento. Bueno, sí, no sé si está previsto o no, pero yo voy a hacer igual. Acá tenemos ya una de las sorpresas develadas. Develada la sorpresa. Ya no, una sorpresa menos. Nos vamos, que tenemos la promo y nos corren, si no va a entrar Mabel con un cuchillo. Y sí, nos va ya los está viendo con cara de. Vamos a la pausa. AM740. Radio Rebelde. Se nace, no se hace. Con la memoria bien puesta. Conjura rebelde, la envidia de los buitres. La locura me ganó, de los barrios se arrancó. La leyenda de esta ruta que ya tiene corazón. Todos los días al mediodía por AM740. Rebelde, no se hace, se nace. Caravana de los barrios al futuro. Conjura rebelde. Yo me tomo el atrevimiento. No vas a tener en Europa ni en ningún otro lado ocasiones de que te presente una presidenta. Así que cantanos un tanguito y a mí me gustaría que fuera Volver. Volver a las 17. Un programa que siempre está volviendo. Conduce Leonardo Cofré. A viernes a las 7 de la mañana por Radio Rebelde AM740. En la selección y el análisis de la realidad política y cultural anida una parte del todo. 7.0. Informar no es superponer noticias y entrevistas como si fueran capas geológicas una sobre la otra. 7.0. Con la conducción de Leonardo Cofré y Luis de Lía. Creo que aquellos que quieren curar, restañar las heridas profundas que nos dejaron los 90, la única medicina es el amor, la justicia social, la educación, el trabajo. 7.0. La mirada nuestra a las 7.0. La noticia como punto de partida. AM740. Radio Rebelde.

van comiéndose a todo, son el, todo el resto. Un pulpo, son... trágalo todo. Sí, sí, sí, sí. Che, se nos viene la hora encima, así que nos vamos a despedir. Les recordamos a todos que el 11 de octubre, 21 horas, es la fiesta de Amartya. Metete en la página de Amartya, www.amartya.com.ar, y ahí vas a encontrar los detalles de la fecha. Le agradecemos, por supuesto, a los que están del otro lado de la radio y acá en el estudio a los que están del otro lado del vidrio. Vale decir, Pablo Diz, nuestro productor. Le agradecemos también a Tomás García, le agradecemos a Agustín Osmendi, le agradecemos a Mabel, que está del otro lado. Sin Mabel, este programa no funcionaría. Y les decimos también que se queden, porque después de nosotros llega el programa radial de la agencia Paco Brondo, que es Basta de Sonceras con la conducción del amigo Boris Katunarik. Boris Katunarik. Te aprendiste Katunarik ya, ¿eh? Me lo aprendí desde el primer día. Para la semana que viene me lo aprendo desde seguro. Desde el primer día. Suena el top. Suena el top. Quiere decir que nos vamos, le mandamos un beso grande si nos está escuchando a Rocío, y mañana seguramente ya la van a escuchar. Al comandante Irani también. A todos. ¡Yujú! Seguinos en amartya.com.ar.